Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Embaladas, alerta roja. 348 ovejas huyeron en estampida de la estancia Don Rosendo en provincia de Buenos Aires y en este momento invaden el centro porteño. Abnegadas. La 9 de julio, a la altura del obelisco, las ovejas están copando la ciudad. Tomamos contacto en este momento con nuestra compañera Malala la perra Santillán desde el lugar de los hechos en entrevista exclusiva con Eusebia Toralba, ex esposa de Don Rosendo, dueño de la granja, quien intenta en este momento controlar a los animales. Vamos al informe. Ahí veo con la caca vacía. Yo empecé a desconfiar porque él dejó de venir a dormir y cada vez pasaba más tiempo en el establo. ¿A dónde puede sacar estos animales de acá para poder hacer la entrevista más cómoda? No, es que ellos no viven acá. El extranjero se metría a ser usted, ¿me entiende? ¿Pero por qué están acá las ovejas? No, las ovejas estas son las que han quedado, pero las otras se han ido en síntoma de protesta, ¿se dan cuenta? ¿Por qué están protestando los animales? ¿Y para mí qué quieren? Yo empecé a desconfiar porque mi marido cada vez, él tenía una preferida que mis amigas me decían, es para desconfiar porque es muy parecida a vos, Perla. Es muy grave la acusación que está haciendo a Don Rosendo. No, y esta oveja, yo la empecé a ver cada vez más tristonia, más depresiva. ¿Sí? ¿Esta es la Sweetie? Esta es la Sweetie. Y la Sweetie está, mira, está postrada ahí, no quiere saber nada. Para mí, que mi marido a mí me duele, pero para mí le entraban. ¿Qué quieres que te diga? Son escandalosas declaraciones de... Sí. Adelante de los Eusebia Toralba. Adelante de los terneritos, todo. Y se fueron todos en balada. Se fueron a la capital a hacer la denuncia donde corresponde, ¿no es cierto? A la ¿Hacia dónde están yendo ahora? Y ahora están llegando al obelisco, porque si yo estoy en contacto directo, le puse un microchip en la orejita. ¿Cómo piensas sacarla de acá? Ay, me está pisando. ¿Cómo piensas sacar la oveja de acá? No sabemos. Para eso, por ahí le hacemos unos mismos. Le mostramos una foto de mi marido. Continuamos. Volvemos ya mismo a Estudios Centrales. Celina, la verdad es que no dejamos de sorprendernos en esta ciudad de Dios en la que vivimos. Es increíble que hay gente que piensa en estas cosas. ¡Qué horror! Continuamos con Ofrendas Urbanas.